te crea libre de recuerdos hasta muy feliz. No tiene la culpa de que aún me quieras, no la hagas sufrir. Porque soy mujer y yo la entendería estando en su lugar. No soportaría que un amor fingido me hiciera puede.